Juana Prueba de Sonido, nada más. Para lo que se viene, algo hermoso. Oye, cántalo. ¡O por amor! Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza. Desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad. Con el nudo en la garganta. Y es que no te dejo. Que siempre vas oye, a ser cántalo. Y aunque pase oye, el tiempo, nunca voy a dejar de amarte. Y como dice con DJ Dan. Y como duele en el alma cuando se va el amor. Oye, eso lo vamos para Loco Dani. Oye, Satucho. Oye, esa grabación se va para los fans. Uno. No quiero que pase eso. Oye, así que comenta que estamos grabando. Oye, escúchalo. No. Dejemos que esto suceda. Ya no me tropiezo, yo no quiero eso. No quiero que en esto exista. Oye, cántalo. No. Dejemos que esto suceda. Ya no me tropiezo, yo no quiero eso. No quiero que en esto exista un adiós. Ahora, suéltala, mi brother. Yo. Oye, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Gringo loco y flaco. Estaba. Oye, cierre, DJ, tírate oye, la cántalo. Pista. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. ¿Cómo te lo imaginas? Te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú que yo te quiero tanto. Oye, córtalo. No te puedes imaginar que el mundo también. Oye, con sentimiento. Esta canción va dedicada para mi esposa, la más bonita, la más hermosa, la que el maestro me ha regalado. Oye, dice el fuego, yo me quedo a tu lado. Cuando me dijiste que oye, sí, porque sonamos, que fuéramos tan feliz. Escucho a través de este liriqueo que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego. Oye, escúchalo. Dice el vato Ecuador, Eddie DJ Fuego. Eddie DJ Fuego. Oye, cántalo. Yo me imaginé que me sucediera esto, pero he llegado a quererte como no te imaginas. Te necesito ahora. Te necesito en serio. Oye, ¿cómo dice? Y tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Oye, ¿cómo? Cántalo, si tú lo sabes. Oye, saludos para la gente de Puerto Arturo. Oye, un abucho, Cochabamba. Y tú me vas a dejar y yo te seguiré. Oye, para la gente de Santa Rosa. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy. Oye, saludos para la gente de Ambatillo. Oye, Satucho. Oye, loco Lani. ¡Ay, ahí! Y tú me vas a dejar como adicto en un centro, y que me vas a olvidar, pero morirás en el intento. Vengativo, sí, hasta capaz de matar, porque no serás de nadie, baby, si no eres para mí. Y el tiempo que yo invertí. Oye, cántalo. No. Oye, si tú lo sabes, los discotequeros. Oye, alócate, alócate. Oye, ¿cómo dice? Humo para sanar. Me eres felicidad. Buscando libertad. Oye, cántalo. Oye, dice Eddie. Eddie dice pro, ¿sí o no? Sonando. Riquísimo. Me es dura la realidad. Yo solo quiero luz. Oye, escúchalo. Para cantar, yo fumo weed, para dormir. Dale, dale. Oye, sírveme esa sal. Yo fumo weed, para sentir. Yo fumo weed, para cantar. Yo fumo weed, para creer. ¿Ahora te vas? Oye, oye, escúchalo esto. Dices que te vas. Pues que te vaya bien, ¿sí o no? ¡Dale! Oye, cántalo. ¿Y cómo dice? Pensé que me amabas, pero no. Yo te amo a ti, pero son puras palabras. Por eso me iré de aquí. Ya me marcho de tu lado. ¿Y para qué? Oye, esa gente enamorada, desilusionada. Oye, cántalo. Prefiero estar lejos. No me lo acompañado. Prefiero estar lejos y no contigo y llorando. Prefiero estar lejos. Amor, amor. Oye, cántalo. Oye, ¿para quién? ¿Para quién? Yo te llevo a la NASA. Pido un cohete. Y voy directo a ti. Oye, cántalo. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo. Oye, no cántalo. Oye, saludos para. Me siento grande. Oye, para Nayeli. De parte de yo. Sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti. Y dale, si dale. Volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Oye, saludos para Cachorrito Junior. Si allá en San Jorge, desde 593. ¡Ay! Se quedan cortas las palabras realmente. Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Oye. Que cuando dije, sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor. Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación, vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos. Oye, cántalo. Porque amo todas las locuras de tu mente. Y oye, romántico. Impactando corazones. Dice el fuego. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. No llores, no llores. Felicidades, gracias a ti. Siento grande por ti. Yo creo que ahora no podría sin ti. Todo mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Ya contigo, el original. Oye, saludos para DJ Escorpión Junior. Vaya ahí. Y también saludos para Danilo. Tu apanta. ¿Dónde estés? Oye. ¿Y cómo dices? ¡Búscame! Mi amor. Oye, cántalo. Búscame. Si te encuentras. Oye, ¿cómo cantamos? Llámame. Si me necesitas. Esperando mi amor. Esperándote. A que vuelvas, mi amor. DJ Fuego. Oye, cántalo, cántalo. Lindos hechiceros. Mira, se parecen dos cruceros. Oye, escúchalo. Esos tus ojitos. Lindos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos hechiceros. Mira, se parecen dos. Oye, sonando. Rico. Tus ojitos hechiceros. Oye, cántalo, cántalo. Cuando me miran, siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad. La luz de tus ojos, lágrimas caerá. Ayo. Oye. Oye. Oye, escúchalo, escúchalo. Luz, luz. Eres como la luna porque solamente hay una. Solamente hay una. Y nadie más. Eres como la luna porque solamente hay una. Solamente. Oye, cántalo, cántalo. Mirando las estrellas y el cielo azul. Necesito de ti. Necesito tu luz, eres felicidad, no hay nadie como tú. Me das fuerzas para levantarme al caer. Mi corazón oscuro quiere conocer. Tú eres para mí, lo debes de saber. Te voy a oye, subiendo nada para toda esa gente de Facebook, ¿no? Saludazos eternos. Y así que comparte, comparte. Oye, cántalo, cántalo. ¿Qué voy a crear ahora? Dijo Dios y creó a la mujer. Gracias, mujeres, por existir. No me vuelvo a enamorar para sufrir. Y no, no, no, no. No me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de ti me enamoré y te creí. pero amarte justo a tiempo me salvó. Oye, oye, escúchalo. Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy. Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. ¡Vaya, sí! Y soy feliz. Y soy. Enamorar, mucho menos en la cama. Como dice Tony, ya te olvida, distinguida dama. Tú no sabes amar, tienes el corazón hueco. Y es por eso que siempre salgo a la calle con chaleco. Quien entrega amor, sufre por desolación. Traición, quitaste melodía. ¡Oye, cántalo, cántalo! Pasaría como lágrimas secas. Como tocar un piano que le falte todas las teclas. ¡Voy embalando! ¡Vaya ahí! ¡Oye, dicho el fuego! ¡Ah! ¡Oye, cántalo! Yo ya lloré. Para sufrir, yo ya sufrí. ¡Ah! ¡Ah! Y te juro que esta vez se terminó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Oye, saludos para Alexito, Curay, y también para Darwin, Yumi Kinga, Mendoza. ¡Ay, ahí! ¡Saludazos, mi ver! Oye, saludos para Tribulación, Audio, Sistemas y el Darwin DJ Remy. ¡Vaya ahí! ¡Oye, cántalo, cántalo! Sí, culpable soy yo, me enamoré. Sin comprender, ya estoy llorando. Suavecito. Oye, oye, amigos míos, no te enamores. Lo que a mí me pasó, no, por tener dos amores. Y no tengas dos amores. A mi esposa, mi casa, mis hijos y a mi familia. Por eso, por eso, escúchalo, escúchalo esto. ¡Vaya ahí! Yo lo hice. Te dejo ahora. Mi maleta está fuera. Voy a dejar. Oye, oye, gracias por la colita. Yo no, yo no. Oye, las volveras nos están viendo. Gracias. Vaya ahí. Oye, saludamos para Rolando Peralta. Oye, saludamos para la señorita Alexandra. Y también para la señorita Araceli. PLT. Vaya ahí. Oye, para tu chama, Dayana. Tú fuiste. Chavaquito Darwin, pues vaya ahí. Oye, así que comparte, comparte. Y estamos grabando para los fans. Así que pedirán una grabación. ¡Va! Junto a Eddie DJ Pro. Vaya ahí, saludazo mi pana. Así lo hacemos, algo diferente. Así que comparte. Que esta grabación te lo paso, ¿sí o no? Así que comenta, comenta. Vamos ahí. Hombre, no. Escúchalo. Te dejo ahora, ahora. Mi maleta está fuera. Oye, son hombre. Para Aski. Esteban. D-A-S. Saludamos para Eddie DJ Pro. Vamos ahí. Vamos ahí. Mi corazón. Oye, cántalo, cántalo. Amor, amor. Tiene otro dueño. Dice. DJ en acción. Dice juego. Cántalo, cántalo. Cántalo. Oye, ¿quién sabe? ¿Y cómo dice? ¡Solo! Como un rey de cabeza. ¡Vamos ahí! Historia. ¡Oye, escúchalo! Nosotros somos culpables. Te quise y tú me amaste ciegamente. ¡Exclusividad! ¡De Ninja y Fuego! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Nada! Porque para vaya ahí, saludá para Cuba, Giselle. Vaya ahí, tu saludazo. DJ. DJ Fuego. Aquella noche de amor, de pasión. Oye, cántalo. Tú y yo. Tú y yo. Me juraste. Tú, y amar de verdad. Fuego DJ Remy. Ay, ay, ay. Yo que siempre te adoré sin medida. Yo que solo anhelaba el volver con algo diferente. Hace mucho tiempo que no te tenía. Hoy me duele el saber que ya te has ido. Oye, escúchalo, escúchalo. ¿Qué, por qué partiste? Quiero acabar con mi vida. No entiendo por qué te fuiste. Mi vida está destrozada. Oye, cántalo. Mala mujer, tú fuiste para mí. Tu orgullo no te dejó. Oye, se da para Mario Hernández, de parte de Steven DJ. ¡Voy ahí! ¡Sabrazo, hermana! Proyectando solo temas a la vena, ñañito. Proyectando solo temas a la vena, ñañito. Directo a la vena, ¿sí o no? ¡Ja, ja! Oye, así va arrancando algo diferente y marcando historia, ¿sí o no? ¡Ay, ay! ¡Con sabor! ¡Así no más! Oye, así que comparte, comparte. ¡Se vive! ¡Y así arrancamos! ¡Suavecito! al fuego, tu show. Y saludos para familia Fuego y los locos ninjas. Oye, esa lámpara los comillas. ¿Estás viendo o no? Oye, cántalo. Si un amor te lleva, no vayas a buscar. Si un amor te engañó, la exclusividad. ¡De aquí que juego! Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Oye, cántalo. Si te sientes morir, desahoga tu dolor. Es difícil. Grabación número uno. ¡De aquí que juego! Junto a Eddie DJ Pro, el de Perú, Ecuador, yo. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya verás que a tu lado no volverá. Que tendrá su lugar con tu amor. Ya verás que a tu lado no volverá. Que tendrá su lugar con tu amor. Que tendrá su lugar con tu amor. ¡Ay! ¡Ahí se acaba! ¡Ajá! ¡Eh! que vacila, veo. Oye, cántalo, cántalo. Oye, ¿cómo dice? Oye, se la dan para todos los panas que me están viendo. ¡Ay, ahí! Oye, Santucho. Loco Dani. ¡Eli DJ Pro! ¿Y cómo se llama? Switch the cross. Vamos a bailar. Exclusividad de DJ Fuego. Oye, aquí estoy viajando la grabación con el fuego. DJ. Oye, para la señorita Araceli. Un saludo para mi niña Vero, de parte de la sobrina, que ya está cumpliendo años. ¡Felicidades! ¡Con sentimiento! Hoy en esta grabación, para pasarlo súper chévere. ¡Ay, qué dolor! ¡Y cariñito! ¡Ay, qué dolor! ¡Cariñito mío! Oye, para Chamaquita Belén, para Chamaquita Belén, ¿sí o no? Que está viendo. Y para Omar DJ Grace. Oye, comparte, comparte. Para Chamaquita Belén. Vaya ahí, saludos. Oye, su salud, ¿sí o no? Vaya ahí, Eddie DJ Pro. tiempo venido. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Oye, cántalo, cántalo. Como quisiera hoy. Thank you. Eso, el rey de la chucha. Para el líder Winston, llamo yo a la canción. Felicito CNR y Jorge. Un DJ. Voy a actuar, ¿sí o no? Vaya ahí. Oye, cámaras, escribe Montachana. Un saludo para Junior Sistemas DJ, que estamos a full volumen. ¡Ay, ay! Oye, combate, combate. Oye, saca a bailar, saca a bailar, sin vergüenza. ¡Ay, ay! Oye, cántalo, cántalo. Yo no sé. ¡Ay, ay! ¡Dicha y fuego! ¡Marcó la historia! ¡Dicha! ¡Oye, cántalo, cántalo! ¡Suavecito! Que sin tu amor, yo no soy nadie. Oye, cóndalo. Guacídame. To the front. Dani, así no vas. Estamos bailando. Este nuevo ritmo es una cumbia. Oye, con esto cerramos la grabación, yo no. Oye, cántalo. Espino. Oye, así va a estar hablando. Para todos, los panas. Para loco Dani, oye Santucho, vamos, oye para el CSA, los dos comillas, la tripulación, vuelo, así te lo hacemos, el DJ Fuego. Contigo, el original. Oye, así te decimos. DJ Ren. Un set, un bailable. ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! Metiéndole en vale. ¡Y con mal. Esto! ¡Vaya ahí! Me visitas de noche en mis sueños. Oye, estoy bien, Eddie, DJ Pro. ¿Sí o no? ¡Vaya ahí! A mí me abrazas, me despierto. ¿Dónde? ¿Dónde estás que ya no puedo ver? Oye, se viene el DJ Pro. ¡Activalo! Pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras. Oye, ahí se viene. ¡Eddie DJ Pro! No puedo hablar. ¡Vaya ahí, profesor! Me confirma, se me deshace toda la esperanza. Oye, animación del juego, dice por acá. Y no alcanzo a entender tanta distancia. Sabes que te extraño.